Continuamos en Mañanas de Radio y ahora estamos con un contacto telefónico. Estamos con Sergio Somaruga, secretario general de SINTEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo para ustedes en la radio y para toda la audiencia. Gracias por comunicarse. Estamos aquí con Diego Martínez, te agradecemos por el contacto y queríamos consultarte por el paro que se está realizando hoy de 24 horas. Sí, estamos movilizados y en la Dirección Nacional de Trabajo, en el Ministerio, junto con la patronal, que es una organización, una ONG que se llama CEPID, y INAU, que es el organismo estatal que terceriza el servicio de atención a través de los CAIF, Club de Niños y Centro Juvenil. El problema que estamos teniendo en lo concreto es que hay un impago del 50% del sueldo. Estamos ya a mitad de julio y esto trae un perjuicio tremendo, desestructurante en la familia de los trabajadores, en función de que hay que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, comida y demás, y solo cobraron la mitad de su sueldo, producto de la incapacidad patronal de la administración correcta de los fondos públicos y producto de la incapacidad de INAU de controlar adecuadamente a las patronales que contrata para tercerizar estos servicios. Y quienes están pagando los platos rotos sin comerla ni beberla son los trabajadores y sus familias. En ese marco, el sindicato se está movilizando, está reclamando una fecha inmediata de cobro con una multa correspondiente para resarcir a los trabajadores por todos los perjuicios generados. Y en ese marco es que está planteada el paro y la movilización de los núcleos de CEPID, que son los que están sufriendo esta irregularidad. Sergio, por más que suene obvio para ustedes y seguramente para una parte de la audiencia, ¿cómo funcionan económicamente este conjunto de emprendimientos, estas ONG? ¿Cómo se financian? Porque muchos de estos servicios que brindan son servicios gratuitos para la gente que los usa. Sí, exactamente. Desde que se crearon a fines de la década del 80 los centros país y al mismo tiempo los clubes de niños y los centros juveniles que atienden a la niñez y a la adolescencia respectivamente, son fondos públicos. Toda esta cobertura de derechos que se hace hacia niños, niñas, jóvenes, se hace con fondos públicos. Uh-huh. Esos fondos públicos los provee INAU y se instrumentan a través de tercerizaciones. Es decir, el INAU terceriza la atención de estos proyectos a través de, en la mayoría de los casos, de ONGs. Bien. El problema que tenemos acá es que la ONG en concreto que gestiona estos centros, que se llama CEPID, producto de una mala gestión en el manejo de los fondos públicos, está en una situación de iliquidez o de falta de fondos, a pesar de que INAU los remite mensualmente los fondos, ¿no? Eso te iba a preguntar, o sea, si los fondos no son generados por la administración, sino que derivan desde el Estado, ¿cómo puede ser que no haya plata para pagarle a los trabajadores? O sea, ¿en qué se destinó esa plata? No resiste el menor análisis, ¿viste? No hay sentido común, no hay vecino, vecina, laburante que esté escuchando la radio que pueda entenderlo, porque nadie lo puede entender, porque no entra en el sano juicio de nadie. Esto, ¿cómo se explica? Bueno, van a llamarlo benignamente por una mala administración, ¿no? Por una mala administración. Es decir, acá, si la plata entra todos los meses, vos con la plata tenés que pagar la comida para los gurises, los artículos de limpieza, los salarios de los trabajadores que hacen funcionar los centros. Si la plata que entra todos los meses no te da para pagar eso, es porque algo hiciste mal con esa plata. Chau. Acá no hay misterio. No hay grepas y Gregorio. Claro. Ahora, lo que es, el problema, ¿cuál es? Es decir, bueno, ¿qué vos, INAU, qué hiciste para evitar que esto pasara cuando tenés que velar por el adecuado gasto de los fondos públicos? ¿Está? Ahí hay una responsabilidad de INAU. Y obviamente que hay una responsabilidad INAU denunció penalmente esto ante la justicia, porque también la patronal va a tener que rendir cuenta. Algo pasó, evidentemente, con el mal uso de los fondos públicos. Uh-huh. Y se tendrán que rendir cuenta ante la justicia. Pero lo que decimos es, En lo urgente acá, los que están pagando el pato de todo este tren de circunstancia son los trabajadores y sus familias. Otra vez los trabajadores y sus familias. No está bien esto. No está bien. Entonces, acá lo importante es que, por suerte, las familias también nos están acompañando. Las familias de los chiquilines de los centros que están afectados porque hoy están cerrados. Porque entienden que los trabajadores están sufriendo la peor parte, digamos, junto con los niños, la peor parte de toda esta situación. Bien. Sergio, se está realizando el paro de 24 horas y hoy a las 9 de la mañana se realizó una concentración. Contanos sobre la concentración, el resultado y si los recibió alguna autoridad. Sí, efectivamente, ahora hay un pequeño cuarto intermedio. Yo salí para hablar con ustedes, pero están las autoridades de INAU, están las autoridades de la patronal, están los representantes del Poder Ejecutivo por parte del Ministerio de Trabajo y una delegación de los núcleos de base y dirigentes nacionales en esta instancia de negociación colectiva. Nosotros venimos con un objetivo claro, que es irnos con una fecha de cobro del 50% de los salarios restantes y de la multa. Exigimos que se pague una multa, porque si los trabajadores tienen que pagar multa a la tarjeta de crédito, a UTE, al alquiler por pagar fuera de fecha, entonces a los trabajadores hay que pagarle la multa por haber pagado fuera de fecha el salario. Y no nos bajamos de eso ni un milímetro. Es que nos queremos ir con una fecha de cobro del pago del sueldo y una multa por el pago fuera de fecha. La movilización está en la puerta, están los compañeros y las compañeras movilizadas, tengo un sindicato que apuesta mucho a la movilización de base, han venido familias también de los territorios donde están emplazados los centros acompañando la lucha de los trabajadores, así que desde ese punto de vista la trabajadora cuando tiene que pelear no falla. ¿Existen otros casos similares o es el único con el que hay hoy problemas desde este tipo de administración? No, ya no hemos tenido precedentes de esta naturaleza, por ejemplo, con una organización denominada Educación Solidaria, que hizo un trayecto muy similar al que estamos ahora pasando con CEPID. Uh-huh. Ya hubo un problema de malversación de fondos, producto de también la falta de controles, de los controles ineficientes de INAU con respecto a la ejecución del gasto de esos fondos públicos. Eso llevó en su momento que los trabajadores también tuvieran perjuicios con el cobro en tiempo y forma del salario, los chiquilines y las familias con la atención adecuada de ellos en los respectivos centros. Por eso nosotros, en un planteo más de fondo, más de corte estratégico, lo que planteamos es hay que revisar el modelo, porque el modelo de tercerización bajo el cual funcionan los 420 CAIF que hay en todo el Uruguay, más los 150 clubes de niños y los 50 centros juveniles, no está funcionando. O sea, efectivamente estos problemas ponen en tela de juicio la salud, la legitimidad de este modelo. Pero esa es otra discusión, ¿no? Por un lado tenemos ahora lo concreto, que es la gente tiene que cobrar. Pero más allá de eso, el sindicato lo que pone arriba de la mesa es una discusión política, programática, de cuál tiene que ser la política pública de INAU para atender a la niñez, a la infancia y a la adolescencia. Bien, Sergio Somaruga, secretario general de SINTEP, te agradecemos por el contacto y estamos a las órdenes y pendiente de lo que suceda en esta reunión. Te agradecemos que hayas salido para hablar con nosotros. Está de paro entonces el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SINTEP. Quienes paran es CEPID, que es el Centro de Participación para la Integración y el Desarrollo. Está parando por 24 horas. Aguardamos entonces que se resuelva en esta reunión. Gracias, Sergio. A ustedes.